Termina. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8. Antena 8 presenta. Los 80 a las 7 presenta Miércoles Rockero. Dos horas con los clásicos inmortales del rock. Y Antena 8 presenta los 80 a las 7. Los 80 a las 7, Miércoles Rockero. Y Miércoles Rockero presenta un homenaje al grupo Queen. Vamos a ver 45 minutos con canciones en concierto, grabadas en concierto de esta banda. Un fenómeno musical, definitivamente. Son 45 años, por eso el homenaje a Queen. 45 años desde que empezaron a sonar en la radio y la gente dijo, ¡wow, qué estilo! Edgardo, buenos días, Edgardo. Guillermo Urieta también disfrutando Miércoles Rockero. Luis Brossard, José Quintero, gracias. Dice esperando las 7 para Miércoles Rockero, pero no dice quién es. A ver, Santos, buenos días, Santos, Hamilton, Eric Batista también, rumbo a Zona Libre, Ian Marín, Benji Moreno, Iván Zarzavilla, Demetrio M. Biel Capití, Carlos Brenes. ¡Iniciamos! We are the champions, Queen, 45 años de carrera. Buenos días a todos. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, yeah, I've made a few. I've had my share. Rockero. Es una banda británica de rock que se formó en 1970 en Londres por el cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. Han tenido cambios definitivamente, pero siguen disfrutando ellos de la vida. Los integrantes que siguen destacando el nombre de Queen. May y Taylor, por supuesto. Bueno, ellos han ofrecido una gran influencia en el desarrollo del hard rock y el heavy metal. Han incorporado elementos de glam rock, rock progresivo, folk, ópera, blues y pop. Es una época de éxitos desde que iniciaron en 1974-75. Ya 45 años. Crazy Little Thing Called Love para ustedes. Rockero. I gotta be cool, relax, get here, I'm getting on my tracks, take the back seat. A hitchhike, take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing I love. This thing called love, I just can't handle it. Call love, I must get round to it. I ain't ready. Crazy little thing I love. Crazy little. Crazy Little Thing Called Love llegó al primer lugar en 1980 del álbum The Game. Queen tiene en su haber un total de 15 álbumes de estudio, 7 álbumes en vivo y numerosas recopilaciones. Desde la muerte de Mercury y el retiro de Deacon, el mundo musical, May y Taylor se han presentado juntos ocasionalmente en eventos especiales y programas televisivos como músicos invitados junto a otros artistas. Queen, 45 años de carrera. Buenos días para Rodrigo Delgado, Ana Yancy Góngora, Elizabeth Tristán, Yelena desde Tocumen, Irma Arosemena también, Emily está con nosotros, Ramiro Domínguez, gracias por acompañarnos, Itzel Ordóñez. Está Eric Echevers con nosotros. Buenos días, Indira Singh. También Gustavo, Iván, Luli Tao, Carmen H, Maritza Bonilla, Andrés Bedoya, Padre Luis Escala, César Escala. A ver quién más por acá. Excelente. Queen, no dice quién es. Junior Reyes, Juan Carlos Hernández, Gigi González, presente, Víctor Hidalgo, Jaime G, Esmilta, Omar Fernández, Linet Farrugia, DJ Flash JR, Eric S. López, también favorita de muchos, por supuesto, Mari Carmen Serracín, Melissa Rodríguez, Abdel Miranda, Fabián Jorleni Stevenson, Martín Villagra, muchísimos saludos, muchas gracias, Ceci Mena, Anjuri, Rodolfo Márquez. Bueno, y los mejores viernes los disfrutas con amigos en Pío La Panamá, famosi per la pizza, pasta y ahora por las carnes, al carbón, con la mejor promoción en tragos, cervezas y vinos a 2x1 para acompañar tus platos favoritos. Acompáñanos en un ambiente especial para compartir en calle 74, San Francisco. Prueba nuestro menú ejecutivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 3 de la tarde desde 10.95. Síguenos en Instagram, @PiolaPanamá. Estamos en Degusta y nuestro delivery es con apetito 24. Piola Panamá, famosi per la pizza, pasta y ahora por las carnes. Vamos a seguir, por supuesto, esto no se detiene aquí. Hemos presentado dos canciones en concierto de Queen, We Are The Champions y Crazy Little Thing Called Love. ¿Regreso? Claro. Clásicos inmortales del rock en Miércoles Rockero. Abrimos nuestras puertas para recibirte a lo grande. Estamos listos para seguir ofreciéndote seguridad y el respaldo con la trayectoria de Petroautos. Regresa a casa. Visita nuestra sucursal Petroautos Transísmica. Renault, Passion for Life. Mastercard, tarjeta oficial, presenta la octava edición del Microbrew Fest Panamá. Viernes 14 y sábado 15 de febrero 2020, en el Parque de los Lagos de Ciudad del Saber. Más de 200 cervezas artesanales, locales importadas en un solo lugar. Boletos de venta en Panatickets. Usa tu Mastercard y recibe 10% de descuento. No puedes perderte el único festival de cerveza artesanal en Panamá en su octava edición. Microbrew Fest, 14 y 15 de febrero 2020. Patrocina Mastercard, Apetito 24, TVN Media, Hotel Real de Granada, Autoridad de Turismo de Panamá. Déjame poner la dirección y listo. Estamos listos. Vamos. Diríjase 200 metros hacia cinta costera. ¡Áyala, no arranca! Diríjase 200 metros hacia cinta costera. ¡Cállate, que me quedé sin batería! Cállate tú, que el que se quedó sin batería y anda pasando pena en medio de la calle eres tú. Llama ya a la casa de las baterías al 800-6666. Todos lo saben, nuestro servicio a domicilio es el que te resuelve. La Casa de las Baterías, 800-6666. Llegaron los Hot Summer Deals de Ashley. Colchones Ashley Sleep con 40% de descuento y llévate una almohada Miracle Bamboo gratis por tu compra. Visítanos en Ashley Costa Sur, Costa Verde y Alta Plaza Mall. Precios válidos del 1 al 29 de febrero. Cuadernos, lápices y de todo para tus clases. Metroplus está aquí para que tengas la lista lista y que nunca te falte la cartulina. Regresa a clases con Metroplus. Las cosas que más se valoran en la vida son las que nos ganamos con trabajo y dedicación. Es por eso que los que trabajamos en las estaciones Delta apreciamos tanto ganarnos tu preferencia y tu cariño, brindándote siempre lo mejor de nosotros en todo el país. Nos enorgullece que vengas por el combustible y regreses por el servicio. Delta. Ahora en Multimax, juégate tus compras y gánatelas. Porque Multimax siempre hace más emocionante tus compras y ahora puedes ganarte el valor de tu compra hasta $4,000. ¡Ey! ¿Cómo así? ¡Sí! Porque si los dos últimos números de tu factura coinciden con los dos últimos números del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, ¡te devolvemos el valor de tu compra! ¡Wow! Todas tus compras en Multimax participan en los sorteos de cada siguiente domingo. El mejor descuento es ganártela. ¡Eso es seguro! ¡Juégatela con Compra y Gana! Por todo lo que te diviertes con Multimax, ¡eres lo max! Max. Aprobado por la JCJ Resolución 2019-2724 del 15 de noviembre de 2019. Promoción válida del sábado 16 de noviembre de 2019 al sábado 4 de abril de 2020. Aplican para el domingo siguiente a la compra realizada. Para más detalles de los términos y condiciones, visita www.multimax.net. Ey, ¿y tu factura en qué número termina? ¡Ay, papá! Ven a Nico's a disfrutar de los nuevos platos que para este verano tiene Comebuco para ti. Un menú diferente y delicioso cada día que incluye tres acompañamientos y soda mediana por solo $4.50. Comebuco y paga poco. Solo en Nico's. Tan rico como en casa. Seguimos saludándoles. Buenos días a todos. Miércoles rockero por Antena 8, los 80 a las 7. Gracias, Carlos. Lisester Rivas, Demetrio M, por reportar sintonía al 6483-0541. Jorge Zafrani, hoy miércoles rockero desde el Corredor Norte. Bueno, Humberto Eduardo también, Álvaro Álvarez, Esri Santa María y Serafín Rodríguez, Dani Alonso, buenos días también, Pavel, ¿qué tal? Gabriela C, que nos acompaña, Juan Carlos Hernández, dice, ojalá siga el tranque para escuchar toda la programación, Antonio Bernal también dice, saludos, buenos días, y ven ya a Selecta y aprovecha las 72 horas de instalación a medio precio de persianas, solo del 13 al 15 de febrero en Selecta, donde las persianas están al mejor precio garantizado. Selecta, número uno en decoración. Y recuerden el cierre por mudanza World Time. Aprovecha hasta el 60% de descuento por cierre en nuestra tienda World Time, Albrook Mall, Almacén Bellini, en el pasillo del rinoceronte, y encuentra el reloj perfecto para ti, World Time. Todo en relojes, todo el tiempo. Promoción válida hasta el 29 de febrero. No aplica con otras promociones ni descuentos. Seguimos, Manuel Medina. Quiero saludar a Querube Díaz, nuestra DJ estrella de Estéreo Azul. Por supuesto, disfrutando la buena música. Querube, a las 12 te escucho yo, ¿ah? ¿Eh? La canción es mundialmente conocida por su ritmo pegadizo de empalmadas, el coro cantado unánimemente, el solo de guitarra de Brian May, We Will Rock You, el lado B de We Are The Champions, del álbum News of the World, fue lanzado el 7 de octubre de 1977. Seguimos con otra. No sound for the sound of feet. Shoot, I'm ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? I'm standing on the edge of your seat. Out the doorway, the bullets shoot up. Sound of feet. Yeah, yeah, yeah. Sing it. Ah. miércoles rockero. Another One Bites the Dust de Queen. Ventas estimadas en 200 millones de discos. Queen es uno de los grupos más exitosos de todos los tiempos. Su primer álbum de grandes éxitos del 80-81 es todavía el álbum más vendido en la historia del Reino Unido, con 6 millones de copias solo en ese país. ¿Qué les parece? Escuchamos Another One Bites the Dust del álbum The Game. Ahora vamos con música del álbum The Works. I want to break free. Buenos días, Dani Alonso, Hilda Pinzón, Yariel Rodríguez, Edgar Bonfante, María Jimena y Pablo Andrés, Rubén Roa, Ramón Almengor, gracias, César Antonio Rojas, Manuel Medina, gracias a todos. Yeah! Want to Break Free. The Queen, por supuesto, un homenaje a Queen. 45 años de carrera. Bueno, desde que lanzaron su primer gran éxito. ¡Viva Queen!, dice Nilena Sisópulos. Muchas gracias también a Rubén Quintero, Lisbeth Zen Matt. A ver, dice que es una de sus favoritas este tema. Marsh, buen día. Queen, los mejores. A ver, Pedro Castillo, estoy erizado. Dice, estoy erizado volviendo a mi adolescencia. Y Vidoyen, excelente mañana para cada uno de ustedes. Recuerden, para reportarse es importante el WhatsApp. 64830541 64830541. Y tus compras escolares te regalan por 10. Recibe 10 puntos Link o 3% extra cashback por cada dólar de compra con tus tarjetas de crédito Global Bank del 10 al 29 de febrero en comercios participantes. Búscalos en globalpromo.com.pa. Global Bank, primero la gente. Y dile sí a todo lo rico de la vida. Adiós, acidez. Arranca tu fiesta con Gastrigel Plus de Laboratorios Rigar. No se automedique, consulte a su médico. Seguimos con más, por supuesto. Samuel Cruz dice, larga vida a la reina. A la reina, a Queen. Marcos Figueroa también, Pedro Castillo, Laser Alfredo. Ahí vamos con más. Tenemos a Queen homenaje hasta, a ver, hasta las 7:45. Miércoles rockero. Miércoles rockero. Clásicos inmortales del rock. Para que tu fachada sea siempre como la recuerdas, píntala con Coraza. Coraza, la diferencia entre pintar y proteger. Coraza presenta el micro deportivo. Estas zonas deportivas, el delantero del Barcelona, Ousmane Dembélé, estará unos 6 meses de baja después de ser intervenido este martes en Turku, Finlandia, de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna derecha, según informaron los servicios médicos del club catalán. El internacional francés, que fue operado por el doctor Lasse Lampainen, especialista en este tipo de lesiones, estuvo acompañado por el secretario técnico del primer equipo, Erik Abidal, y el doctor del Barcelona, Daniel Florí. Y tenemos que los Knicks de Nueva York llevan casi 50 años sin consagrarse campeones en la NBA, pero pese a eso son imbatibles en lo que respecta a su valor, ya que la revista Forbes los nombró este martes como la franquicia más valiosa de la NBA por 5th año consecutivo. Forbes dijo que los Knicks, que ganaron su último título en 1973, valen $4,600 millones debido a la renovación de su estadio y un acuerdo de transmisión con la televisión local. Hasta aquí las deportivas. Para que tu fachada sea siempre como la recuerdas, píntala con Coraza. Coraza, la diferencia entre pintar y proteger. Coraza presentó el micro deportivo. Para que tu fachada sea siempre como la recuerdas, píntala con Coraza. Máxima protección contra el paso del tiempo y del clima. Pintuco, el color de la calidad. Deco Express te invita a conocer el apartamento de 40 metros cuadrados. Recibidora, sala, cocina, comedor, recámara y baño, todo en un acogedor apartamento que hemos recreado con todos los muebles que necesitas para decorarlo y vivir cómodamente. Deco Express, haz de tu casa un hogar. Visita nuestro showroom en el Carmen, calle Ricardo Miró, casa H2, y elige entre una increíble variedad de muebles y accesorios de la popular marca IKEA. Síguenos en Instagram a Deco Express Pty o entra a www.decoexpresspty.com. Visítanos de lunes a sábado de 10 a.m. a 6 p.m. Deco Express. Nos emociona saber que tu propósito del 2020 es encontrar el lugar al que llamarás hogar. En Scotiabank nos encantaría asesorarte con una opción única en el mercado. Por eso, antes de buscar tu casa, preaprúbate con los especialistas. Te estamos esperando para ayudarte a calcular el pago mensual con el abono y el plazo que deseas. Visítanos, Scotiabank. Tú decides, nosotros te asesoramos. Conoce más en scotiabank.com.pa. Aplican restricciones. Nuevo queso crema, cremoso, más sabor y calidad. Nuevo queso crema, cremoso, más sabroso, mucho más. Hay uno para cada momento y cada uno tiene su sabor. Regular, finas hierbas, blue cheese y light. Dale vida a tus comidas y ponle sabor a tus dip, puré, sushis, empanadas, dulces, galletitas y tostadas. Nuevo queso crema, cremoso. Si es cremoso, es delicioso. Distribuye H. Sanitatos.

Y hemos presentado We Are The Champions, Crazy Little Thing Called Love. También disfrutamos de We Will Rock You, Another One Bites The Dust, I Want To Break Free, Radio Gaga. Y ahora viene Bohemian Rhapsody. Mama, she's killed a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and I thought I'd throw it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again, really matters. Los ochentas a las siete. Too late, my time is gone. Send shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody. Rhapsody fue lanzada el 31 de octubre de 1975, primer sencillo oficial de Queen,

Las tardes son más entretenidas en la radio como debe ser. ¿Cómo estás? Soy Gladys Ríos y desde la 1 de la tarde te acompaño en cabina de Antena 8 con buenísima música y segmentos en donde tú serás la estrella. Cuéntamelo todo, la vida moderna de El Trip, Updates y Se Oyó en Te va a encantar Onda 8 conmigo. Sintoniza Onda 8 de lunes a viernes desde la 1 de la tarde con Gladys Ríos. Solo aquí. 100.1 Estamos disfrutando clásicos, éxitos en miércoles rockero. Amigos, prepárense para Eddie Money. Aquí viene con Think I'm in Love. Manolo está en sintonía. Gracias, Manolo. ¿Quién más por acá? Rinia Moreno, gracias, Rinia. Edgar Fields, William Dory, César Cedeño. Después de 45 minutos de Queen, la programación continúa para ustedes, para complacerles. Manuel Pinel, buenos días. También Domiciano Córdoba. Karina Muñoz, muchísimas gracias. Karina, el Sensory Spa de Le Meridien, Panamá. A ver, ahí tenemos el tratamiento corporal ideal para ti, ya sea que busques relajar o reducir medidas. Estamos para consentirte. Para citas al 297-3200 o visita nuestras redes a Le Meridien Panamá, @ Le Meridien Panamá. Seguimos con más rock. Everyone's watching. Miércoles rockero. Loverboy, Working for the Weekend. Que siga la buena música. Miércoles rockero. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? En este bloque disfrutamos a Eddie Money, a Loverboy y a la agrupación Green Day. Faltan saludos, no quiero dejar a nadie por fuera, a ninguno de nuestros amigos. Itzel Palma, Julio Ibáñez y también Lavinia, Shirley Kisser, Nilka. También disfrutando, activándose con los 80s a las 7. Jean-Pierre Fontelli disfrutando junto a su mamá Elda rumbo al trabajo en esta mañana. Vamos a seguir con más buena música. A ver, musiquita por aquí, musiquita. A ver, la música de los miércoles rockero para que nos acompañe. Tenemos más saludos. Tomás Calvo, Elena Concepción, saluditos. Liv Conte, Paquitín, también Warlock. En el Twitter, veamos, Iván Molina, buenos días Iván, gracias. A ver, RD Wonderland nos acompaña, Noemí Tile, no podía faltar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, 6483-0541. Anaika Rojas también no se quiere quedar por fuera. En breve regresa, Miércoles Rockero, Miércoles Rockero. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde el CNN Center soy Guillermo Arduino. Un grupo de astrónomos identificó una misteriosa señal de radio espacial que se repite de forma inusual cada 16 días y además se asocia a una galaxia a unos 500 millones de años luz de la Tierra. Las llamadas ráfagas rápidas de radio son estallidos de energía en el universo. No está claro cómo se originan y por lo general no se repiten. Si lo hacen, es de forma esporádica. Sin embargo, esta señal en concreto se repitió cada 16 días entre septiembre de 2018 y octubre de 2019. Este martes se celebran las elecciones primarias en el estado de New Hampshire. Entre los demócratas, Bernie Sanders aparece como favorito, pero

miércoles rockero. Roboto cumple, a ver cuántos años, en 1983 fue lanzado este gran éxito de Styx. Y vamos a seguir con ustedes en la radio como debe ser. Lilka Muñoz, también Lou Barnett, por supuesto, que le encanta la voz de Dennis DeYoung. Gracias por participar, Lou, muchísimas gracias como siempre. Y tenemos en el WhatsApp a The Witch Family, Luis Castillo, Davis, activadísimo. Y tenemos noticias de nuestros amigos de Le Meridien Panamá. Siempre hay actividades y usted no se la puede perder. A ver, Giovanna, bienvenida a nuestra programación, como siempre. Oye, gracias. Como siempre, yo estoy bien contenta de estar aquí y promocionar lo que tenemos en los hoteles Burn. En este caso, vamos a hablar del Hotel Le Meridien, que está en Calle Uruguay. que para San Valentín tiene dos ofertas súper buenas para los enamorados. Ajá. Bueno, como tú bien dices, para los amigos también, si quieren reunirse, claro, el 14, ¿por qué no? Y aprovecharla. Y aprovechar. Y para el 15, que es el Día de los Solteros, que me vengo enterando que es el Día de los Solteros. Así que el también 15. Para los solteros tenemos una actividad bien chéverona. Oye, hay bastantes solteros. Oye, sí. Y por decisión propia, y sí, te pueden dar un speech y todo. Claro, hay que hacerles algo a ellas también. Así que mira, te inicio diciendo que tenemos una cena en el Salón Aqua Bay, que es nuestro salón que queda en la azotea, en la terraza del Hotel de Meridian, con una vista espectacular a la Bahía de Panamá. Esta es una cena romántica, que vamos a tener buffet, tiene espumante, tiene la música de DJ, y es de 7 a 12, tiene un valor de $75 por pareja. Y tenemos la otra opción, que de repente a la gente que le gusta mucho, ahora está muy de moda el maridaje, la cena en maridaje, que esta es una cena que vamos a tener a tres tiempos, y para empezar a las 7 de la noche, y hay otra tanda que empieza a las 9, que esta cena va a estar como anfitriones el chef Víctor González y la sommelier Araxi Nursikian de la Casa Varela, con unos vinos bien interesantes. La verdad que esta es una actividad muy bonita. Los que no han podido ir a maridajes, yo se las recomiendo, porque se aprende mucho de los vinos, cómo combinarlos con ciertas comidas. Y yo sé que el chef Víctor tiene mucho que hablar de cada plato. Víctor es un personaje, la verdad, de nuestro chef de Le Meridian, que es oriundo del interior. Entonces, él siempre tiene una historia atrás de cada plato, cómo la aprendió, de dónde vino, el origen de esto. Y es bien chévere. Así que los que les gusta el maridaje, yo les recomiendo. Esto tiene un valor de $60 por pareja y pueden ir en dos tandas. O sea, pueden ir a las 7 y el que no puede ir a las 7 puede ir a las 9. ¡Qué bueno! Que, oye, ustedes son muy originales, ¿eh? Eso de claro. My Name is Single, especial para la gente que anda solita y feliz. Oye, 297-3200, 297-3200. Giovanna La Grota nos acompaña. Bueno, y pueden seguirlos también en @sarilpanamá o @lemeridianpanamá. Eso está buenísimo. Otro numerito por acá más, el 6676-7216. 6676-7216. Es correcto. Esa es nuestra línea de WhatsApp, solamente para escribir. Para los que nos quieren llamar está la central, pero los que quieren escribir nos escriben ahí por el WhatsApp y con mucho gusto les respondemos lo que ellos quieran saber. Y como tú decías, tenemos esto de My Name is Single, que es el 15, que es un open bar especial para los solteros. Un open bar que cuesta $20, la gente va a poder elegir entre vino, sangría, cerveza y ron, y va a pasarla súper desde las 7 de la noche hasta las 11. Esto es el 15, como ya repetimos, especialmente para los solteros, aquellos que quieren conocer amistades nuevas, que quieren divertirse en su día. No se sientan mal porque no celebraron el 14, tienen su día el 15. Así que todas esas personas los esperamos en el Hotel Le Meridian de calle Uruguay. Y todavía, para los que quieren algo más adicional, pueden llamar y preguntar por la oferta que tenemos en hospedaje para San Valentín. Oye, Giovanna, muchísimas gracias por toda la información. Planes, pues, hay que hacer planes y aquí los tienen con los amigos de Le Meridian Panamá. Muchas gracias y vuelve pronto. Gracias a ustedes, gracias. Seguimos con buena música, gracias a ustedes. Estás escuchando Miércoles Rockero, Miércoles Rockero. Ahora en Multimax, juégate tus compras y gánatelas. Porque Multimax siempre hace más emocionante tus compras y ahora puedes ganarte el valor de tu compra hasta $4,000. ¡Ey! ¿Cómo así? ¡Sí! Porque si los dos últimos números de tu factura coinciden con los dos últimos números del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, ¡te devolvemos el valor de tu compra! ¡Wow! Todas tus compras en Multimax participan en los sorteos de cada siguiente domingo. El mejor descuento es ganártela. ¡Eso es seguro! ¡Juégatela con Compra y Gana! Por todo lo que te diviertes con Multimax, ¡eres lo Max! Max. Aprobado por la JCJ Resolución 2019-2724 del 15 de noviembre de 2019. Promoción válida del sábado 16 de noviembre de 2019 al sábado 4 de abril de 2020. Aplican para el domingo siguiente a la compra realizada. Para más detalles de los términos y condiciones, visita www.multimax.net. Ey, ¿y tu factura en qué número termina? Agradecer es hacer que se multiplique todo lo bueno que sucede en la vida. Sabiduría china. Por eso en Salón Cantón seguimos invitándote a que multipliques momentos. momentos de felicidad y conexión con nuestro desafío Feeling On, Móvil Off. Acepta el reto de cenar sin tocar el móvil y disfruta del 35% de descuento en tus platos favoritos. Acepta nuestro desafío y deja que todo lo bueno se multiplique. Salón Cantón, el gourmet cantonés. Promoción válida todos los días a partir de las 5 de la tarde desde el 15 de enero hasta el 30 de abril. En Furniture City encuentras los mejores muebles que siempre soñaste con la mejor calidad. Visítalos y descubre las camas, comedores y sofá que tenemos a solo 499 balboas. Tu hogar, tu elección. Visítanos en nuestras sucursales en Vía Fernández de Córdoba, Albert Mall, David y en nuestra sucursal virtual en www.furniture-city.com. Furniture City. Cuesta poco ser feliz. Ahora puedes obtener un título de la prestigiosa Universidad de Chile estudiando completamente en Panamá. En programas de doble titulación con Quality Leadership University. Estudia una maestría en administración de empresas, una maestría en finanzas o una maestría en mercadeo de la Universidad de Chile. Programas considerados número uno en Latinoamérica en formato presencial y con una beca parcial. Llama hoy al 264-0777 de Quality Leadership University. Lonchera saludable, Kleenex y gel antibacterial. Con Metro Plus baja clases listo para ganar. Además, tijeras, gomas y lápices para colorear. Así hasta tus papás querrán regresar. Regresa a clases con Metro Plus. Tus almuerzos ya no serán iguales. Prepárate para ser hechizado por las brujas al aire. Iniciamos la semana con Bésame Canalla, todos los lunes. Los martes se roban el show los chiquillos de porra. Llega la mitad de la semana y se destacan las mujeres en Women Crush Wednesday. Revive los mejores momentos con el TVT de hoy. Los viernes son para recomendar series y eventos. Relájate y ríe mientras disfrutas de las irreverentes brujas al aire. De lunes a viernes a las 12 mediodía en Antena 8. Continuamos con buena música, jueves, viernes y sábado de 10 de la mañana a 6 pm. Ven a Bingo 90 al verano mexicano y disfruta de nachos y pinta por tan solo $2.50. Bingo 90, donde lo mejor se pone mejor, lo bueno se pone mejor. Buenos días para Artemio Saavedra, muchas gracias. Ina Hurtado también en sintonía desde Plaza Conquistador. Leiser Alfredo, gracias. Carla Amilcar Acuña, que quiere escuchar a Van Halen. Aquí está el primer éxito que llegó a las listas de esta agrupación. Oh, Pretty Woman. Pretty woman. Woman, Van Halen, y como nos comenta Elmer, buen tributo de Van Halen a Roy Orbison. La canción es original del 64. Toby Spencer también disfruta la buena música. Quiere escuchar algo de Motley Crue. Jenny Brown, buenos días de Cire, Janet. Qué bueno que nos escuchan y disfrutan la buena música de miércoles rockero. Miércoles rockero. I hate myself for loving you, Joan Jett and the Blackhearts. Ven ya, selecta y aprovecha las 72 horas de instalación a medio precio de persianas, solo del 13 al 15 de febrero en Selecta, donde las persianas están al mejor precio garantizado. Selecta, número uno en decoración. Ricardo Merino, gracias. Elena Guerra, Enrique Morgan, también André. Seguimos. Es la radio como debe ser. Antena 8, miércoles rockero. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Miércoles rockero. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. But in his own mind, he's the dopest trap. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Give it to me, baby. Uh-huh, uh-huh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. So don't you fake. Fly for a White Guy nos llevó a noviembre de 1998 e inicios del año 99 del álbum Americana, así se llama esta producción, el quinto de la agrupación The Offspring. Seguimos con ustedes, amigos, y te invito a probar los deliciosos platos de Piola Panamá, famoso y per la pizza y pasta, y ahora por las carnes al carbón, con menú ejecutivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Desde 10.95 estamos en calle 74 San Francisco. Síguenos en Instagram @PiolaPanamá y aprovecha todas las promociones que tenemos para ti. Piola, Famosi, Perla Pizza, Pasta y ahora por las carnes. Estamos con Degusta y Apetito 24 para delivery. Y tus compras escolares te regalan por 10. Recibe 10 puntos Link o 3% extra cashback por cada dólar de compra con tus tarjetas de crédito Global Bank del 10 al 29 de febrero en comercios participantes. Búscalos en globalpromo.com.pa. Global Bank, primero la gente, Global Bank. Bueno, vamos, amigos, con más. Luego del cambio estaremos disfrutando de, a ver, tenemos 30 minutos más de buena música. Para que tu fachada sea siempre como la recuerdas, píntala con Coraza. Coraza, la diferencia entre pintar y proteger. Coraza presenta el micro deportivo. Ahora las deportivas. La oficina de las grandes ligas de béisbol contempla la posibilidad de ampliar los playoffs para involucrar a casi la mitad de los 30 equipos, permitiendo además que algunos de los clubes con mejor foja elijan a sus rivales. La postemporada se expandirá de 10 a 14 clubes bajo los términos de este plan, reportado originalmente el lunes por el diario The New York Post. Habría 4 clasificados con boletos de comodines en cada liga en vez de los 2 actuales. En más deportivas, LeBron James encabeza un grupo de estrellas del baloncesto que podrían ser parte del equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Tokio. La lista de 44 jugadores incluye a 9 miembros del equipo que ganó la medalla de oro de los Juegos de Río 2016 y a 7 que formaron parte del plantel que colocó a Estados Unidos en lo más alto del podio en Londres 2012. Así lo anunció este lunes la Federación Local de Baloncesto de los Estados Unidos, que además no especificó cuándo se anunciará la lista oficial. Hasta aquí las deportivas. Para que tu fachada sea siempre como la recuerdas, píntala con Coraza. Coraza, la diferencia entre pintar y proteger. Coraza presentó el micro deportivo. Para que tu fachada sea siempre como la recuerdas, píntala con Coraza, máxima protección contra el paso del tiempo y del clima. Pintuco, el color de la calidad. Mastercard, tarjeta oficial, presenta la octava edición del Micro Brew Fest Panamá, viernes 14 y sábado 15 de febrero 2020, en el Parque de los Lagos de Ciudad del Saber. Más de 200 cervezas artesanales, locales importadas en un solo lugar. Boletos de venta en Panatickets. Usa tu Mastercard y recibe 10% de descuento. No puedes perderte el único festival de cerveza artesanal en Panamá en su octava edición. Micro Brew Fest, 14 y 15 de febrero 2020. Patrocina Mastercard, Apetito 24, TVN Media, Hotel Grande Granada, Autoridad de Turismo de Panamá. Ahora en Multimax, juégate tus compras y gánate.